la cabina de radio Ramón Laurel. Latino en live sur Power Club Radio. De 19h à 20h. Latino en live. Salsa, guaraches, rumba, guaguancos, montuno. And all those rhythms. Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Panama, Colombia, Mexico, and Peru. Party, Long Beach, California. The veteran of salsa. Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidas, bienvenidos a este rinconcito del planeta, como suelo decir todos los días. Hemos pasado lista y estamos partiendo en este mismo momento a un viaje alucinante a lo largo y ancho del acid jazz, el boogaloo, el funky y derivados. Un humilde servidor, trabajador obrero de las ondas, Ramón Laurel contigo, que te va a acompañar como capitán de esta nave y vamos a viajar intensamente, bailando, moviendo el esqueleto con temas sobrecogedores como lo que tenemos como titular. Johnny Pate o Ted Rose. Bajista compositor John James Pate, uno de los máximos exponentes dentro del Boogaloo Internacional, nacido en Chicago, Illinois, en 1923, tiene en su haber producido y haber sido músico de sesión para infinidad de artistas del mainstream internacional, tal como puedan ser los Bee Gees, Barbra Streisand y un largo etcétera. En sus formaciones locas, alocadas totalmente, como en esto que oyes, Out They Use Afrolipso. John Pate en sector latino. Este Afrodisia Caribe, tal como suena este long play, recoge a un un gran elenco de músicos dedicados al soul y al jazz que se reunieron para este álbum que se llamaba César Salad, ensalada César, para disfrutar instrumentalmente de su música. Pertenece a esta gran maraña, a esta gran multitud de nuevos talentos que se suman a los nuevos sonidos, a los new waves en este siglo XXI. Hablamos de Alcalino como nombre artístico y nombre real Lino Rodríguez Poloni, original de Portugal, afincado en Alemania, donde nos hace pasajes evocadores y auténticos como esto, Ghetto Blues, en su nuevo álbum Five Look. Alcalino, número 25 de World Music en el Billboard Internacional para este portugués Alcalino. tiramos años atrás, 1978, para esta gente, los It's Coat, Disco Down. Recordarte que tienes varias vías de comunicación a través de las tres W, radio528hz.com, nuestro portal, y como yo suelo decir, algo más que un portal, una revista de prensa de actualidad musical donde puedes leer y puedes gozar de música, de vídeos y artículos muy interesantes mientras oyes el hilo conductor que es la radio. Los podcasts, ahí lo tienes a tu disposición para que te lo puedas descargar. Cargarlos en tu iPad, en tu teléfono o donde quieras y llevártelos donde quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. También estamos de estreno a través de iVoox. Puedes también encontrarnos como Sector Latino. Recuérdalo, iVoox, Sector Latino, y ahí están los podcasts para oírlo in situ o llevártelo donde quieras. Esta es la edición Freestyler de Bahamas Soul Club del famosísimo y reconocido Sugar Cane. A ver si lo reconoces. bueno, después de la irreconocible Sugar Cane, original de los Sonic Youth de 1993, en voz de esta gente de los Bahamas, Old Cloud, vamos a darle unos minutos de gloria a la perla, al increíble duque, James Brown's Palomita de Maíz. Así lentamente comienza Klaus Doldinger Bluegrass. Klaus Doldinger, un músico alemán, saxofonista, tenor y soprano, especialmente reconocido en el mundo del jazz y de composiciones para bandas sonoras, para películas. Películas tan importantes como Neverending Story, La Historia Interminable, han contado con canciones y con pasajes musicales de Klaus Doldinger. damos un giro de 180 grados y nos vamos a algo más trivial, algo más mainstream, de la voz y la presencia de Thelma Houston, cantante de soul y de rhythm and blues, nacida el 7 de mayo de 1946, más conocida internacionalmente por su gran éxito Don't Limit This Way. La presentamos aquí con este Cheap Loving de 1969. Thelma Houston. The Music con los Mighty Mogambots, con la colaboración de uno de los grandes del mainstream, del house y del disco internacional. Hablamos de los Africa Bambata en este nuevo álbum 2015. Call the judge, call the commissioner, volcano's about to erupt. The sound that you hear, there's nothing you can do. It's a feeling of what's up, let me see what you can do. It's the music that's on the run. It's the music. It's the music that makes you move. It's the music. Check out our crew. your shake, dance, and break. Mine escapes, we'll bring it back like roller skates. Up to date with a sound that'll make the jump. As the speakers stump, we'll grind the bump. My combo, Charlie Funk, bam, out of his pumps. Ladies go crazy, shaking their bumps. It's the music. That's all I want. It's the music. Cambiamos ipso facto. Boris Claudio Schifrin, conocido como Lalo Schifrin, nacido en Buenos Aires el 21 de junio del 32, es un pianista, arreglista, director y compositor argentino de música clásica, jazz y música popular. Sus mayores éxitos, sin embargo, lo ha obtenido con la música para el cine y televisión. Por ejemplo, la serie de Misión Imposible, donde todas las bandas sonoras de las diferentes películas son de él. Lalo Schifrin, Apple Shuffle. Grandes nombres que se asoma aquí al sector latino, el nombre del Julian Clifford Maines, conocido como Junior Maines, nacido en Chicago, Illinois, en octubre de 1998, pianista y compositor de jazz. Comienza su carrera musical tocando con Jimmy Dale en 1947. En los años siguientes tocará con Gene Hammond, Lester Young y Sonny Scott. En 1954 acompañaba a Dinah Washington liderando su propio grupo y después tocó durante unos meses con Cannonball Adderley y Art Barkley. En 1959 se incorpora a la Big Band de Dizzy Gillespie, con el que realiza una gira por toda Europa. En los primeros años de la década de los 60 trabaja frenéticamente hasta que cae enfermo. Durante toda una década, más de 10 años, estuvo sin aparecer en escena. Vuelve en 1970 cargadito de éxitos y acompañando a grandes como Aretha Franklin, Junior Wells y Buddy Guy. Hablamos de Junior Maines en esto que oyes, Zabuda.

con Ramón Laurel. Me gusta. Bueno, pues vamos agotando el viaje. Estamos llegando prácticamente al final de nuestro espacio de hoy, dedicado al acid jazz, el funky generalmente. Nos vamos con ellos, con Raiko. Esto es Fake Feeling, falsos sentimientos. Mañana será otra cosa. Mañana tenemos sorpresa, tenemos DJ invitado, tenemos a Captain Cumbia desde París en directo. Aquí conmigo te vamos a poner mashup y cositas moviditas para que recibas el weekend como debe ser, con buen ritmo, a través de www.radio528hz.com, emitiendo desde esta esquinita del planeta donde confluye el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, al sur de Europa. Ramón Laurel contigo, emitiendo para toda la aldea global. Saludos, que seáis buenos, que no os pillen, mañana más y mejor. Thank you.